FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Boca que vuela. Con voz de templo rompe en la sala, regando el tiempo. Boca que vuela, hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos. Boca que vuela. Como mi llanto y me he callado, desesperado. Y escucho entonces la tierra llora. Boca que vuela. La era está pariendo un corazón. Boca que vuela, las palabras nos liberan. Se muere de dolor y hay que. Boca que vuela, las palabras nos acercan. La era. Boca que es abrazo, boca que es un beso. Boca que huela, idea y conducción, quien te habla, Sonia Olmo. Boca que huela los sábados de 9 a 10 por FM Moreno. Boca que huela. Hola, buen día. ¿Cómo le va, Rafa? Buen día. Ah, es la primera vez que hacemos un programa juntos, ¿eh? Aquí estamos. Soy yo, si no es la gata Varela la que habla. Mire qué voz que tengo hoy. Mucho trasnoche. Aquí estamos. En este programa de Boca que Vuela. Hoy realmente contenta, emocionada. Hoy es un día especial, ¿eh? Hoy es un día especial. No lo tenés. Ochoa está recuperándose, ¿no? De la emoción de ayer, por eso no vino, ¿no? Ochoa es la nota dentro de la nota, ya vamos a comentar. Sí, sí, sí. Le mandamos un beso grandote, Ochoa. Sí, no. Ayer tuvimos el encuentro tan esperado con Francisco Solano López, el Eternauta. Él es el Eternauta, sí, con sus 80 años radiantes. Se vino Moreno, lo fue a buscar Ochoa, lo trajo Ochoa. Sí, sí, sí, fue él personalmente a buscarlo. Se lo trajo, sí. No, sí, fue todo un acontecimiento. Usted no sabe, Rafa. Claro, no podía dejarlo solo venir por ahí, a las Pampas. Fue todo un acontecimiento. Realmente estaba muy, muy contenta, muy emocionada. Ayer lo dije, ¿no? Hicimos este encuentro con Francisco Solano López, uno de los autores del Eternauta, el dibujante del Eternauta, el creador del personaje. En la Escuela Media 2, esta convocatoria que hicimos a homenajear a la historieta argentina, ¿no? Y a este personaje, porque realmente lo que decíamos ayer, ¿no? Qué grande, ¿no? Que un personaje de historieta convoque, ¿no? Que nos juntemos a evocar a un personaje de historieta, ¿no? Y a un autor de historieta como es Solano López. Y fue tan rico el intercambio, que vamos a ir detallando durante el programa las preguntas de los chicos. Fue realmente increíble, fue increíble la participación de los pibes desde 12 a 18 años, ¿no? Después estaban los chicos del taller municipal de historieta, un poco más grandes, pero el intercambio riquísimo de preguntas y respuestas fue increíble realmente. Y eso es lo que realmente me emocionó, es la capacidad, o sea, de cómo un personaje puede mover, ¿no? Porque no fue que nos juntábamos por un grupo musical o un personaje de la... Es un personaje de la historia argentina, realmente, ¿no? Es nuestra historia, era eso lo que nos estaba convocando, ¿no? Era nuestro ser, nuestra esencia, era eso, realmente muy, muy contenta. Y ayer decíamos, ¿no? Este personaje que se transformó un poco en el símbolo de nuestra historia, de nuestras cosas y de nuestra capacidad de sobrevivir a la adversidad, ¿no? Porque eso es el Eternauta, ¿no? Uno de los ejes del Eternauta dice siempre, ¿no? Que si es imposible avanzar y menos retroceder, lo que queda es resistir, ¿no? Y fue un poco la capacidad de resistencia de los argentinos, ¿no? Ahí aparece la nevada mortal, los ellos, que todo el mundo le preguntaba cómo iban a ser los ellos, iban a aparecer alguna vez los ellos, ¿no? Que son esos que tienen sus delegados en cada país para tratar de manejar las vidas de los demás, ¿no? Pero nunca les conocemos bien las caras. Le preguntaban si alguna vez iban a ver las caras. Y porque está continuando la serie El Eternauta, ¿no? El Eternauta fue creado en el año 1957 y fue el primero completo. Después tenemos la otra versión del año 76 y ahora tenemos El Regreso, ¿no? Que lo escribe Maistegui y lo sigue ilustrando Solano López. Y está en sus etapas finales, aparentemente, ¿eh? Ochoa sabe cómo termina, solo les digo eso. Lo van a secuestrar para preguntarle el final. Le sacó el final a Solano, ¿eh? En el viaje de vuelta le sacó el final a Solano del Eternauta. Y bueno, así que estamos ahí en las etapas finales del Eternauta. Y esta historia, ¿no? De tantos años, de más de 50 años, que ayer nos juntó en la media 2 con una participación increíble. Los pibes estuvieron presentes, comento el taller municipal de historieta, que después vamos a comentar acá una producción que sacaron uno de sus integrantes, el profesor. Vinieron de la Escuela 56 de la Victoria, la maestra de dibujo, con una delegación de nenas. Vinieron en contraturno porque no podían arreglar el permiso para salir. Entonces vinieron en contraturno con unas mamás y una delegación de nenas de la Escuela 56 de la Victoria, que ayer cumplía 25 años, ¿no? Y que los invitó a participar de la fiesta que van a hacer el mes que viene, en noviembre. Y están haciendo la historia del barrio en historieta. Es impresionante, ¿no? Es increíble lo que están haciendo. Y ayer, bueno, llevaron sus trabajos, adaptaciones de cuentos, textos hechos por los chicos en historieta. Están ahí exhibidos, van a estar toda la semana exhibidos los trabajos que presentaron los distintos chicos en la Escuela Media 2, ¿no? En el Salón de Usos Múltiples. Presentaba entonces la Escuela 56, el taller municipal, los chicos de la Escuela Media 2 que llevaron sus trabajos. Y fue también una sorpresita, fue el topo, el profesor de dibujo de la Escuela de Estética, fue también con una delegación de chicos y llevaron una revista impresionante, hecha a mano. ¿Sabe que hicieron 50 ejemplares de una revista artesanales? Cada uno hecho, o sea, cada uno tenía reproducciones de grabados originales. No, impresionante, 50 ejemplares a mano hicieron, uno por uno. Son, cada uno es un original, una revista que hicieron en la Escuela de Estética, ¿eh? Acá de Moreno. Y fueron y le regalaron una a Solano, ¿no? O sea que se da una idea un poco la calidad de esta movida, ¿no? Fue genial, sinceramente, fue genial. Y estoy ayer estaba pletórica de emoción. Y bueno, la charla fue, tuvimos a Don Ochoa ahí de moderador, que estaba radiante, les cuento. Fue un intercambio de idas y vueltas de preguntas que ahora después vamos a seguir comentando. Pero bueno, quería arrancar así el programa y agradeciendo, ¿no?, a todos los que participaron, a la escuela Media 2, que siempre es un lugar de encuentro, ¿no? Ya hicimos hace 2 años una actividad ahí, donde llevamos a Lucas de tallerista. Y bueno, la idea era un poco continuar. Desde Lipi Bropos estamos promoviendo estas actividades en las escuelas, promoviendo la historieta, y era continuar un poco en la escuela con esta actividad, ¿no? Y pero superó la

Ya dimos pista, dijimos que se había hecho en 1914, que lo había hecho Manuel Redondo, que se publicó en Caras y Caretas, pero no buscaron. Terrible. Así que vamos a contar quién fue el primer personaje y después vamos a sortear otra cosa hoy, en homenaje a Solano, que vino ayer. Vamos a tirar otra pista, otra pregunta, Vamos a sortear hoy Solano López en primera persona, que es toda la historia de Solano y toda la historia del Eternauta, pero nos van a tener que llamar y decir, sí, atención, ¿en qué año se publicó el Eternauta? Lo dije hace un ratito, O sea, a ver, el grado de atención a esta hora de la mañana. No. Va a empezar a llamar a todos los amigos para decirle cuál fue el año. Nocho está en estado de shock todavía. Vamos a entonces nos llaman al 466-6559 o nos manda mensajes al 1561-540359 y nos dicen en qué año se publicó El Eternauta, primera edición. Y se llevan a Solano en primera persona, Así es. Pero primero vamos a contar un poco quién fue el primer personaje historieta argentino. Sí, señores. Que fue nada menos que el Sarrasqueta. Así se llamaba. Sí, Sarrasqueta. Fue considerada la primera historieta argentina con continuidad serial de ambientación local. Sarrasqueta se publicó en Caras y Caretas durante 15 años de su primera plancha de Alimentación Futurista de 1913. Era, dice, un mono cómico de la historieta, parecido, ¿no? Así. Goyo Sarrasqueta se nos presenta como un pequeño cretino que no obtiene simpatía ni alguna en su permanente búsqueda de identidad. Era un inmigrante como su autor y como la mitad de la población de Buenos Aires en ese entonces. Sarrasqueta se traviste de episodio en episodio portando esa indeleble máscara tétrica reducida a dos muecas. Era una tragedia y una comedia, ¿no? Para ser parte en situaciones de las que será indefectiblemente expulsado. Era un extranjero en todo lugar. Era un convencido socialista, entusiasta demócrata, antiguo radical, conservador de lo suyo, defensor de los derechos del hombre y de los deberes de la mujer. Asiste a la guerra, al ascenso de Irigoyen, a sucesivas epidemias municipales, al conflicto crisol de razas en procura de una ciudadanía imposible, exponiendo un testimonio de una ciudad y un tiempo de grandes cambios, donde le tocó vivir. Cumple a la perfección con el proyecto editorial del medio en que nació. Sobrevivió y se desvaneció entre inofensivos cómics de humor blanco. Sarrasqueta es una historieta de llana actualidad. La sonrisa que promueve es una mueca incitada por un personaje que funda el prototipo de Chanta. Fue el primer Chanta de la historieta, que después le siguió, ¿no?, con Isidoro Cañones y tantos otros pícaros urbanos, ¿no?, que tuvimos en la historieta argentina. Así que fue el primer prototipo del Chanta, ¿no?, en los años allá iniciales del siglo XX hacia 1913, Caras y Caretas. Ese fue el Goyo Sarrasqueta, el primer personaje de la historieta argentino, que hace unos años se había instaurado como Premio Nacional de Historieta, ¿no? El Sarrasqueta se entregaba una figura con su personaje, ¿no? Así que bueno, ese fue el primer personaje historieta y hoy nos pueden llamar y jugamos con el Eternauta. Seguimos jugando con el Eternauta, vamos a modificar, Y nos llaman y al 466-6559 nos dicen en qué año se hizo la primera edición del Eternauta en Argentina, Y se pueden llevar Solano López en primera persona, Así estamos. Seguimos con esto, Rafa. Ella está en el horizonte, dice Fernando Birri. Me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sur por estos desiertos. Y van llegando los mensajes ya, ¿eh? Hay uno ya que la pegó con la fecha, ¿eh? Vamos a ver, entre todos los que llamen, vamos a sortear, ¿eh? Vamos a sortear a Solano en primera persona, ¿sí? Así que llamó Cecilia. Cecilia vino acertando, ¿eh? Vamos a ver quién más llama al 466-6559 y nos dice la fecha en que se publicó la primera edición del Eternauta en Argentina, ¿eh? Y seguimos contando un poco lo de ayer, que fue genial, ¿eh? El encuentro con Solano López y el homenaje al Eternauta y a la historieta argentina, con la participación increíble de los chicos. Eso es lo que queremos rescatar, ¿no? Hicimos un ida y vuelta, o sea, Ochoa hizo una moderación excelente. Le cuento que se fue con todas sus historietas originales del Eternauta, ¿eh? Los fascículos, ¿eh? Originales, cuando salían fascículos, que se lo hizo firmar a Solar, no le cuento, le salió el cholulo de adentro a Chuar. Lo estoy echando mal acá. Bueno, pues se echaba en público, así que yo ya no le quedó otro. Y le mostró a los chicos, estuvo muy lindo, realmente estuvo muy lindo. Proyectamos unos videos también del Eternauta hechos por aficionados. O sea, se fue generando un clima muy emocionante y muy lindo, donde los chicos fueron entrando así despacito en esto de compartir y preguntar. Había profesores también, hablándole, o sea, él contó un poco de cómo había empezado a dibujar. Le preguntaron cómo, si había dibujado de chico, o sea, por qué había elegido el barrio de Belgrano y la zona norte, porque era su barrio, ¿no? Él dijo que era lo que conocía, que no tenía necesidad de buscar, eran él y Westergel de la misma zona. Entonces se conocían el barrio de memoria y ahí surgió el Eternauta, y contó cómo había empezado a dibujar desde chico. Después la mamá le tiró los dibujos y estuvo años sin dibujar después que murió el padre, hasta que empezó de vuelta de adolescente, y contó un poco toda su vida, y fue muy rico, o sea, cómo surgieron todos sus personajes, los chicos preguntando. Realmente fue algo muy muy rica la participación, que eso queremos rescatar, ¿no? Porque yo hice otros encuentros, hicimos en otras escuelas donde hubo participación, pero ayer fue realmente especial, ¿no? Y Solano, lo que quiero rescatar un poco es él, lo que comentó al ver la muestra, ¿no? De los trabajos. Realmente estaba asombrado al ver la calidad de los trabajos que se presentaron, por la creatividad. Él habló de la creatividad increíble de los trabajos, ¿no? De los chicos, de lo terminados y los bien resueltos de los trabajos, ¿no? Que no era una cosa, una chapuceada, digamos, ¿no? Eran cosas realmente buenas, muy buenos trabajos, y habló realmente de la capacidad creativa de los adolescentes, los chicos, si uno les da la posibilidad, o sea, si se los estimula, la posibilidad, la capacidad de vuelo de la imaginación que tienen los chicos, ¿no? Que eso es lo que queremos apuntar siempre acá, es generar estos espacios, generar la posibilidad para que los pibes creen, ¿no? Porque, y él hablaba después, ¿no? Del futuro, de la juventud, y de que se muestra a los grandes medios, muestran lo negro, lo aquellos, ¿no? Que terminan en la drogadicción, en la muerte, pero no muestran toda esta juventud creativa, ¿no? Que es lo que queremos rescatar, porque hay cientos de chicos trabajando en cosas positivas, ya sea en historieta, como en teatro, como en música. Y ayer había un grupo de pibes ahí excelentes y con una capacidad creativa, que es lo que él quiso rescatar, porque realmente los trabajos son de excelencia los que presentaron, todos. Había distintas edades y distintos niveles, pero están todos, ahí van a estar toda la semana en la Escuela Media 2, para los chicos que quieran ir a verlos, ¿no? Los mismos chicos de la Media 2 que no lo hayan visto, van a estar ahí. Igual que el taller municipal también presentó unos cuadros, la Dirección de Cultura llevó, que hicieron el año pasado, que estuvieron en la Feria de las Provincias, cuadros que son adaptaciones de leyendas argentinas hechos en historieta, ¿no? Que ellos también engalanan un poco la muestra. Son trabajos que presentaron los chicos el año pasado, también de taller de historieta, y que están ahí también acompañando toda esta muestra. La idea es estimular, ¿no? A los chicos que realmente vean que es posible hacer cosas, ¿no es cierto? Que es posible. Y es un poco la idea de este encuentro ayer, ¿no? Como nos gusta decir a nosotros, siempre recordamos esa frase de Gianni Rodari, que para nosotros es genial, cuando habla de que la capacidad de la palabra para todos, ¿no? Decía él, no porque todos vayan a ser escritores, sino para que todos tengan capacidad de elegir, de ser libres. Y esto es esto, ¿no? Es la capacidad, a través de esta posibilidad, y que todos elijan algo, ¿no? Que puedan ser algo, que vean que hay posibilidades de... Por ahí no todos van a ser dibujantes, ¿no? Pero que vean que hay posibilidades de crear y de expresarse. Esa es la idea de esto, y es realmente el objetivo que buscamos en esto. Yo creo que se cumplió de maravillas y estamos muy contentos. Y tenemos acá una revista que publicaron los chicos. Iván Franco es profesor de taller municipal, y presentaron Señor Valdemar. Hicieron primero 80 ejemplares de esto, después hicieron en total 140. Es una revista de historietas que salió acá publicada

Seguimos jugando, llamen al 466-6559 o al mensajes al 1561-540359 y nos dicen en qué fecha se salió la primera edición del Eternauta en Argentina y se pueden ganar Solano López en primera persona, con toda la historia del Eternauta. Hasta ahora viene acertando Cecilia nomás, Cecilia va primero en la, la largada. Y bueno, queremos comentar, el sábado pasado, probablemente un día esto lo tengamos acá, uno de los organizadores, a Maxi. En la Escuela Media 2 también se realizó el sábado pasado una movida cultural donde estuvieron la gente del taller de alfabetización. Estuvimos participando en el taller, hablando con Maxi, que es uno de los organizadores. Realmente es sensacional este sistema de alfabetización, Yo Si Puedo se llama. Queríamos comentarlo, están funcionando en el sindicato municipal, es uno de los lugares, lunes, miércoles y viernes de 15:30 a 16:30, es absolutamente gratuito y abierto a todo público. Están trabajando con este sistema que es un sistema cubano de alfabetización, un sistema de 2 meses y medio, se trabaja con videos, son 64 videos, un video semanal, donde trabajan dos, o sea, es genial, este sistema se lleva adelante en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, y no hay más analfabetismo en esos países, digamos, ¿no? Y acá, o sea, eso muestra cómo cuando hay, digamos, voluntad desde arriba promover un sistema, ¿no? La cosa cunde, ¿no? Y acá, bueno, se está realizando así por abajo, digamos, ¿no? Hay provincias en nuestro país donde se lleva adelante este sistema y esto se realiza de esta manera así popular, ¿no? Con personas que son acá en Moreno del Bachillerato Popular de Adultos, que también funciona en la Escuela Media 2, y es un sistema genial donde apuntan, ¿no es cierto?, a recuperar lo que cada uno trae consigo. Pues hay personas mayores, o sea, personas grandes que no saben leer, pero es que no tengan una cultura, que no tengan una capacidad, un conocimiento de las cosas. Entonces esto intenta, a través de este sistema, ir recuperando todo eso que nosotros traemos, ¿no?, con nosotros mismos, ir llevando adelante este plan de alfabetización, y después van formando como promotores, o sea, las mismas personas que son alfabetizadas, después arman, o sea, son como conductores de estos programas en otros lados, ¿no?, en otros centros de alfabetización. Realmente es un programa genial. Yo estuve charlando con Maxi el otro día, ahí en la Escuela Media 2, y me pareció que es sinceramente un plan absolutamente genial, y nos invitó a ir, vamos a ir un día de estos a uno de los centros de alfabetización a participar. Nos pareció que no tiene la suficiente difusión que debería tener este plan. Y tiene realmente, ahora en Moreno creo que hay 5 centros, con 10 personas cada centro, o sea, son aproximadamente 50 personas, con un plan que es muy bueno. Creo que tendría que tener más promoción realmente, ¿no? Lo van haciendo así. Es más, creo que hay hasta, me enteré, o sea, que hay profesores de literatura que no lo comparten, ¿no? Porque consideran que las personas que son alfabetizadas por ahí no son suficientemente aptas para seguir difundiendo, ¿no? Porque no son profesores los que hacen de mediadores, digamos, porque es un programa que viene grabado en videos, Yo Si Puedo, si es un sistema cubano de alfabetización, que los que hacen de mediadores ante el programa de la gente son las mismas personas que son alfabetizadas, ¿no? Es sensacional. O sea, este sistema se radicó el analfabetismo en Venezuela, en Bolivia recientemente, y en Nicaragua también. Es genial, yo estuve viendo los videos, son sensacionales, porque aparte usan ese sistema de Pablo Freire, el sistema de palabras generadoras. Por ejemplo, empiezan con la A, ¿no? Entonces empiezan con el nombre. Lo primero que una persona tiene necesidad de aprender a escribir es su nombre, ¿no? Y a partir de ponerle Alberto, Ana, empiezan con la A, todas las palabras que tengan que ver con amor, familia, trabajo, ¿no? Y es increíble, es el sistema de Pablo Freire, y realmente es muy bueno, y da unos resultados excelentes, y bueno, y se hace así de a poquito acá, ¿no? Y marca realmente la diferencia de criterios en cuanto a llevar adelante un programa educativo para la población, ¿no? Yo creo que es sinceramente bueno y debería tener más difusión, pero bueno, ahí está los objetivos, ¿no? De que la gente sepa o no sepa discernir y pensar, ¿no? Y vamos a participar un día de esto en uno de estos encuentros. Voy a ir a uno de estos talleres municipales a participar y a ver realmente. Y bueno, lo vamos a traer un día acá a Maxi,

no muere mata, porque amores que mata nunca muere. Porque amores que mata nunca muere. Y morirme contigo si te mata. Puedo ponerme cursi y decir que tus labios me saben igual. Bueno, seguimos acá en Boca que Vuela y llamaba Ana, gracias Ana. Y realmente sí, este plan es absolutamente sensacional, el plan de alfabetización que estábamos comentando. Y bueno, vamos a seguir charlando como esto, sobre esto vamos a traerlo a Maxi, que es uno de sus organizadores. Y realmente este plan, realmente lo llevan adelante organizaciones sociales, ¿no? Acá en la Argentina no se lleva adelante desde arriba del Estado, porque evidentemente no hay mucho interés, por lo visto, en que la gente pueda elegir, ¿no? Con discernimiento. Por eso se hace desde abajo, ¿no? Y bueno, y Ana también la acertaste, ¿eh?, en el tema de la fecha del Eternauta, y ahora vamos a hacer gran sorteo acá, Rafa, ¿eh? Gran sorteo, gran. Prepárense, porque el viernes que viene, hasta que las velas no ardan, ¿eh? Gran festejo, gran cumple, gran FM Moreno, 3 años de recuperación del aire, ¿eh? 23 años en total, ¿no? 23 años en total de FM Moreno. Acá estamos festejando, sumándonos a estos grandes festejos de esta radio recuperada que estamos, ¿eh? Hacemos parte. Hacemos parte de esto. Y bueno, ahí vamos a estar bailoteando hasta el amanecer, Rafa, ¿eh? Le quiero ver bailar ese día, ¿eh? Es gran bailarín, me dijeron. Sí, me dijeron que sí. Vamos a hacer... vamos a cantar también ahí. Sí, vamos a... Sí, claro. Sí, grandes festejos. ¿Qué? Va el carajo que va a haber también, sí. Así que todos invitados, ¿eh? Gran fiesta, gran... Viernes 30 de octubre, programas de 7 a 12, de 7 a 12. Y después el festejo es en Libertador al 800, así. Así que ahí vamos a seguir el baile hasta el amanecer, para estos 3 años de una radio recuperada. Usted me preguntaba qué era una radio recuperada. Una radio recuperada es aquella que no es que trabaja para la gente, sino aquella que trabaja con la gente, desde la gente. Eso es, ¿no? Eso es una radio recuperada. Y en eso estamos, ¿no? Acá acompañando. Y vamos a festejar ese viernes. Así que bueno, y gran feliz cumple. El sábado ni nos cuenten acá, ¿eh? Ni nos cuenten, porque no sabemos dónde amanecemos todavía. Así que bueno, ahí vamos a estar. Y en ese programa, prepárese para ese programa especial de varias horas, porque no sabemos lo que vamos a hacer acá todavía, ¿eh? Acá estamos. Y para acompañar a los festejos, nos vamos a ir con este gran super radioteatro a pedido del público. ¡Ah, primero no! ¡Gran sorteo! A ver, claro, tachín, tachín, tachín, música, revuelva papeles ahí, Rafa, a ver, nada, no hay nada, grite al menos. A ver, algún efecto especial, nada. Tachinta, chinta, chinta, chinta, chinta. Vamos a ver. ¿Quién se gana esto entre todos los que han llamado? ¿Se lo gana? ¿Nada? Grite. A ver, saque usted el papelito, a ver. Ah, ¿qué me mandó ahí? Bueno, sacamos acá los papelitos y ha ganado el super libro Solano López en primera persona. Ana, te ganaste Solano López en primera persona por haber acertado, así que te lo vamos a dejar acá en manos de Rafa, que se va a hacer responsable de entregarte este libro, a ti. Así que gracias por acompañarnos. Este libro es sensacional, te cuenta la historia del Eternauta, toda la obra de Solano. Todos los Eternautas sabidos y por haber están acá, porque hay varios, así que vas a descubrir los secretos del Eternauta y los podrás transmitir. Sí, de eso se trata. Gracias. Nos vamos con el flautista de Hamelin.